del Valle, Puerto Viejo. Oiga, tocaba la maraca Horacio por ahí. Esta canción se llama, yo le digo nuestro segundo Manabí, pero se llama Lejos de ti, Manabí. Vamos, chicos. Yo digo, yo soy de Manabí, donde se aspira vida y se vive feliz, donde los ojos brindan amor en sus miradas, donde se da la mano, se da la mano. Me encuentro lejos de ti, tierra querida, con solo tu recuerdo alimento mi vida. Si en otros lares me sorprende la muerte, llega el cielo a tu suelo, aun con mi cuerpo inerte, y que me cubra la tierra. Tierra bendita de mi lindo Manabí, y que me cubra la tierra donde nací, esa tierra bendita de mi lindo Manabí. Encuentro lejos de ti, tierra querida, con solo tu recuerdo alimento mi vida. Si en otros lares me sorprende la muerte, llegar lleno a tu suelo, aun con mi cuerpo inerte, y que me cubra la tierra